¿Qué son los hechos? Los hechos son situaciones coyunturales en las que intervienen siempre los conceptos y tiempo. Siempre en un lugar, evidentemente el lugar de los hechos, y en un momento, el momento de los hechos. Están continuamente aconteciendo. Saliendo a la luz pública a través de los distintos medios de masa. Puede ser desde un atentado terrorista, un golpe militar, desde una violación a unas elecciones.